beso es la esperanza, la aventura. Es del alma la íntima armonía, la suave vibración de una ternura, la suave vibración de una ternura, de una ternura así. Un beso es una ilusión, una poesía, es un rayo de luz que el alma cura. Es un amar en dos bocas confundidas, es todo el corazón, toda la vida, es todo el corazón, toda la vida. Eso es una ilusión, una poesía, es un rayo de luz que el alma cura. Es un amar en dos bocas confundidas, es todo el corazón, toda la vida, es todo el corazón, toda la vida. Y si tú me das un besito, verá, verá qué sabor. Toda, toda, toda en la vida, mi amor. Toda la vida es un rayo de luz que el alma la cura. Toda la vida, la suave vibración de una ternura. Toda la vida, contigo nada más yo quiero gozar. Toda la vida, todita, todita, todita la vida, mamá. Toda la vida. Toda toditita la vida, mamá.